上上。Vamos todos los chicos, si llegas a bailar, en esta noche alegre tú vas a disfrutar. El ritmo que enloquece, te vas a divertir, y con tu canción bailamos junto a ti. Para gozar. Sound, sound.